árboles y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha. Seguimos, no podemos parar con las entrevistas, Norma. Por suerte. Qué ahí escuchando Latinoamérica de Calle 13, justamente. Recomiendo mucho la versión en vivo en Viña del Mar con Camila Moreno. Muy interesante, realmente, muy lindo cómo suena eso. Y ahora estamos en comunicación con justamente Leandro Albani, ¿sí? Periodista de resumen de Medio Oriente. Saludos, Norma. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Leandro? Ya nos hemos comunicado en otros programas también contigo. Y bueno, muy interesante tenerte aquí porque tu palabra es autorizada, digamos, acerca de los hechos acaecidos últimamente en Medio Oriente, ¿no? ¿Qué tenés para contarnos y compartir con la audiencia para ir entendiendo toda esta trama de la historia que nos toca transitar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por llamar. Bueno, con respecto a los últimos hechos en Siria, me parece que confirman como primer punto que la guerra de agresión que está sufriendo Siria hace 7 años no va a terminar en breve, en poco tiempo, sino que esto se va a extender por una razón u otra por algunos años más allá de que algunos factores de poder que están disputando ese territorio digan que la guerra ya está a punto de terminar. Me parece que esto demuestra que no. Por otro lado, los bombardeos de Estados Unidos que ordenó el presidente Donald Trump también se tienen que leer un poco de diferentes maneras, porque primero ver que este ataque casi no... Primero que fue anunciado con mucho tiempo, a tal punto que el gobierno sirio tuvo tiempo para retirar a todo su personal militar y a la población civil de las zonas que fueron atacadas. Y a su vez Estados Unidos, me parece que con este ataque lo único que quiso hacer es demostrar que tiene poderío, no solamente militar, sino también diplomático y sobre todo impunidad, para ordenar un ataque no solamente en Siria, sino en cualquier parte del mundo, mostrándole un poco a Rusia, que es como su gran contendiente dentro del territorio sirio, que Estados Unidos tiene fuerza. Pero por otro lado, los bombardeos no fueron, creo, muy efectivos. Se calcula que en una hora se lanzaron entre 100 y 110 misiles y las defensas sirias pudieron intervenir al menos 70 misiles de esos. Sobre todo son defensas viejas, soviéticas, de la época de la Unión Soviética. Y también creo que este bombardeo a Siria muestra un poco algunas rispideces internas en el gobierno de Donald Trump. Hay dos hechos que me parecen importantes. Uno, que después del bombardeo al otro día, 88 diputados y diputadas estadounidenses, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, criticaron duramente a Donald Trump, denunciaron que violó la ley interna estadounidense que estipula que un ataque militar tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación de Estados Unidos. Y por el otro lado, creo que también mostró, sobre todo un día antes del bombardeo, el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, hizo unas declaraciones diciendo que no, que si se llegaba a atacar a Siria de la manera que se atacó iba a generar mucho más caos. Y también otra cosa importante es que él confirmó que Estados Unidos no tenía pruebas fehacientes de ese ataque químico del que acusan al gobierno de Estados Unidos. Y él dijo algo interesante, dijo que ellos suponían de ese ataque químico por los informes de la prensa y por las redes sociales. Esto lo declaró James Mattis. Casi a uno le puede parecer un chiste, pero es muy trágico, ¿no? Porque el secretario de Defensa de Estados Unidos, tal vez el hombre, el general más poderoso del mundo, está diciendo, miren, nosotros no tenemos pruebas concretas, pero suponemos que sí porque lo leímos en el diario y porque vimos Twitter. Es un poco esto, ¿no? Sí, tragicómicos. Es terrible realmente que un secretario de defensa de la potencia, digamos, de guerra más grande del mundo esté diciendo esto. Sí, es muy grave. y me parece que hay algunas diferencias internas en el gobierno de Estados Unidos, sobre todo porque al otro día del bombardeo el mismo James Mattis salió a decir que el bombardeo había alcanzado todos sus objetivos, explicó un poco dando la versión de Donald Trump teniendo que callarse la boca con respecto a que, por las declaraciones públicas, tal vez el secretario de Defensa no estaba muy convencido de este ataque, como creo que adentro del gobierno de Estados Unidos hay algunas diferencias. Esto no quita que en general sean demócratas o republicanos los que gobiernen, sean guerreristas, o que pueda haber una fractura que cambie la situación interna de Estados Unidos, ¿no? Pero yo recuerdo mucho durante los dos gobiernos de George Bush, sobre todo cuando se invadió Irak, el gobierno de George Bush era ultraconservador, era neoconservador, y así todo había algunas diferencias entre sus ministros. Halcones y palomas, que se conocen, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces creo que lo del bombardeo a Siria tampoco sirve como este argumento que da Estados Unidos de disuadir futuros ataques químicos del gobierno sirio. Primero, porque hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba concreta de que el gobierno ordenó o llevó adelante un ataque químico. En el 2016, la Agencia para las Armas Químicas de la ONU fue la encargada de supervisar y controlar el desarme químico del Estado sirio. Y también resulta curioso, y no es la primera vez que pasa en Siria, es que cuando el ejército sirio, junto a Rusia e Irán principalmente, están a punto de liberar un territorio grande de terroristas, sucede un hecho de este tipo, un ataque químico, alguna masacre que no se sabe bien quién la comete. Y recién mencionabas a Irak y el discurso norteamericano. Esa película ya la vi en el 2003, justamente, cuando hablabas de esto, ¿no? La cosa de hay armas químicas, tenemos que ir a meternos ahí. Pero, ¿qué juega el petróleo detrás de todo esto? Bueno, el petróleo ahí en Siria y en Medio Oriente es muy importante. Digo, lo primero que hizo Estados Unidos cuando invadió Irak en el 2003, el primer año me parece de la invasión de Irak, fue fundamental para entender lo que quería Estados Unidos ahí. Básicamente lo que hizo Estados Unidos fue privatizar todo el país, absolutamente todo, y permitir que las petroleras estadounidenses ingresaran sin ninguna restricción, no solamente que el gobierno iraquí ponía, porque tenía una fuerte industria petrolera estatal, el gobierno de Saddam Hussein, sino desregularizar, como dicen los neoliberales, toda estructura estatal, más allá que después discutamos si era eficiente o no lo que sucedió en Irak y todo el contexto, pero la invasión de Estados Unidos fue básicamente parece también para que las grandes empresas estadounidenses, las contratistas, como se conocen, ganaran muchísimo, muchísimo dinero. En Irak, si al mismo ritmo que las fuerzas militares invadían, empresas como Halliburton o Dean Corp, que es una empresa de seguridad, comenzaban a ganar millones y millones de dólares con la ocupación, porque se encargaban de todo lo que era logística, infraestructura, seguridad, reconstrucción, y en realidad lo más paradójico de todo, que esa cantidad de dinero, hasta McDonald's, tengamos en cuenta, hasta McDonald's ingresó a Irak y comenzó a ganar dinero de una manera muy rápida. Muchas de esas empresas ganaron dinero no solamente con los recursos iraquíes, sino con la propia plata de los ciudadanos y las ciudadanas de Estados Unidos, ¿no? Que sus impuestos iban a parar a presupuestos millonarios militares, que en general lo que sucedió en Irak fue que esa reconstrucción nunca sucedió, que todo ese dinero se perdió, o más que perderse, se fue a estas grandes empresas que ofrecían desde la comida, baños químicos, bueno, todo lo que podemos pensar. Leandro, desde tu análisis y tu conocimiento, ¿qué opinión te merece el beneplácito, el apoyo que hace Macri y su gobierno de esta intervención de Donald Trump a Siria? Bueno, Macri no sorprende, ¿no? Porque uh-huh. es claro que él y sus ministros, sobre todo su ministro de Seguridad y su ministro de Defensa, es gente de Estados Unidos que está gobernando Argentina, ¿no? Más allá que en las elecciones de Estados Unidos, Macri coqueteó un poco con Hillary Clinton, tal vez sea uno de los representantes en América Latina más importantes que hoy en día tiene Estados Unidos. Y Macri va a apoyar cualquier cosa que decida el gobierno estadounidense. Y es increíble que, frente a tantas críticas que han surgido con este ataque, que hay que recordar y hay que tener presente que este ataque en realidad fue destruir 3 edificios. Es más, esto también suena tragicómico, que ni siquiera causó víctimas. 3 heridos hubo nada más, pero bueno, Macri, no creo que tenga él personalmente mucha noción de dónde queda Medio Oriente o lo que sucede ahí, pero seguramente de la embajada estadounidense le deben haber dicho hay que salir a respaldar este bombardeo, y no, digo, el gobierno nacional no duda a la hora de hacer bien los deberes con Estados Unidos. Han recibido hace poco al vicepresidente estadounidense, ¿no? Y tanto Patricia Bullrich como Aguad viajan a Estados Unidos a tratar de ver cómo organizar a las fuerzas internas acá, que en realidad lo que están tratando de organizar es la represión y nada más que eso. Leandro, esto puede traer repercusiones sobre el pueblo argentino, sabiendo que, bueno, como pueblo nosotros repudiamos y directamente no aceptamos, tenemos una negativa de apoyar como pueblo, digamos, a esta actitud tan asesina de Trump. ¿Qué repercusiones puede traer al pueblo argentino esto? Sabemos que está Francia, Gran Bretaña también detrás. Mirá, yo por lo que estuve viendo estos días, me pareció interesante ver a mucha gente al menos conmocionada por estos bombardeos, sí. ¿no? Uh-huh. Indignada. A uno le gustaría que toda esa indignación o todo ese dolor que causa un bombardeo a un pueblo que está sufriendo hace tanto tiempo se canalice, no sé, en una movilización o en un reclamo más concreto. Pero teniendo en cuenta que Argentina en general es un país que creo que recién ahora en los últimos años, digo a nivel poblacional, se está interesando por lo que sucede en Medio Oriente, me parece como un buen termómetro. Después lo que sucede en Argentina, lo que pueda suceder internamente en Argentina, no creo que ni el gobierno sirio, ningún país del Medio Oriente llegue, tome una represalia sobre Argentina por la postura oficial del gobierno. Sí, lamentablemente nosotros ahora con el gobierno de Macri tenemos que ver cómo Argentina, que había, creo que en los últimos años había avanzado en algunas cuestiones diplomáticas, internacionales, con respecto a Medio Oriente, todo eso vaya para atrás. Digo, Argentina reconocía la creación de un Estado palestino, y hoy Patricia Bullrich viaja cada 6 meses a Israel a comprar armamento y a reunirse con Benjamín Netanyahu, aprender de cómo los soldados israelíes asesinan palestinos. Es muy fuerte. Me parece que ese retroceso, mientras esté el gobierno de Cambiemos, va a ser sostenido en el plano de la diplomacia internacional. Si le sumamos también los soldados israelíes en nuestra Patagonia, ¿no? Que también están presentes allí. Sí, bueno, ¿viste? Digo... Claro. No, es como un intercambio, digamos, que hacen. Mira, las relaciones de Argentina con Israel y con Estados Unidos siempre fueron muy cordiales. Más allá de algunos vaivenes, sobre todo durante los años del kirchnerismo, que pudo haber algunas críticas, algunos resquicios, pero en general la relación diplomática histórica, tanto con Israel y con Estados Unidos, de Argentina fue buena. Fue buena, pero sí... frente a esa relación histórica hubo medidas y hubo toma de posiciones que rompían un poco con este seguidismo de los gobiernos argentinos con respecto a todos los países. Ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Y sobre todo con Israel, que es una potencia militar, nuclear, que se encarga de... Nada, las fuerzas de seguridad israelíes se encargan de asesinar gente todos los días. Esa fuerza de seguridad es la que está viendo el presidente Macri y la ministra Bullrich como ejemplo para crear acá en Argentina. Exactamente, y digo, ¿cómo Estado de Israel, bien dijiste, una potencia nuclear o con capacidad nuclear, cuanto menos, no nos causa miedo en la opinión pública generalizada, ¿no? Y decimos, no, sí, Siria tiene armas de destrucción, Irak tenía armas de destrucción masiva, Corea del Norte es peligro mundial, mundial, mundial. Y Estado de Israel no nos causa nada, Estados Unidos de alguna manera, ah sí, mira, Donald Trump está loco, y bajo esta cosa de la insanía se están dando todas estas cuestiones que bien dijiste anteriormente, y esto lo rescato, son cuestiones económicas, son cuestiones de arrasar el país, no a nivel de guerra, sino a nivel con todas las empresas que van atrás, que no es más que el neoliberalismo planteado por la Escuela de Chicago, de Freeman, ¿no? Que se repitió, lo vimos en nuestro país, lo vimos en Polonia, lo vimos en Sudáfrica, esta terapia del shock, de aprovechar una guerra para cambiar todas las leyes y que sean propicias a un capitalismo, digamos así, voraz, como es todo capitalismo. Sí, me parece que todo lo que contaba sobre, bueno, lo que hace a la economía estas políticas, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Con Siria, con Medio Oriente, de privatizar y llevar ese modelo occidental a Medio Oriente, como sucedió en Irak, que no tuvo resultados para el pueblo iraquí, sí, para las grandes empresas, me parece que no queda nada más en lo económico. Me parece que en el caso del poder estadounidense, cuando ingresa un país también trata de destruir todo legado cultural, tradición cultural, porque el capitalismo no solamente genera ganancia para sí mismo o para los dueños de las grandes empresas, sino también es un sistema mucho más profundo, y creo que en Medio Oriente se ve mucho eso, ¿no? Como la destrucción cultural de museos. Yo me acuerdo, no me acuerdo, ¿no? Pero es muy, muy, muy pequeño, pero después leyéndolo, una de las primeras cosas que sucede con la invasión de Estados Unidos a Bagdad es que exactamente muchos grupos terroristas, como quieras decirlo, vándalos, lo que sea, lo primero que hicieron fue prendieron fuego al museo y la biblioteca de Bagdad, y las tropas estadounidenses estaban ahí y no hicieron absolutamente nada. Lo primero que hicieron las tropas estadounidenses cuando ingresaron a Bagdad fueron y cercaron el Ministerio del Petróleo y el Ministerio de Comercio Exterior. Es fantástico, es triste, pero es fantástico. Mientras el Museo de Bagdad y la Biblioteca de Bagdad, que tenía cosas más antiguas de la humanidad, digamos, de alguna manera, el origen de la humanidad, tal vez estaban en esos dos lugares, dejaron que ardieran durante días y las tropas estadounidenses no hicieron nada. Eso es, creo que es fundamental entenderlo, ¿no? Lo de la economía es real, pero no solamente es eso. Hoy en Siria no es solamente que se quieren robar el petróleo, el gas natural, no, se quieren robar eso, se quieren robar la tierra fértil, el agua dulce con los ríos Tigris y Éufrates, pero también quieren, lo que pueden robarse de la cultura lo venden en el mercado negro, como hacía el Estado Islámico, y si no, destruir museos, destruir los rasgos culturales del pueblo sirio, pero también de los otros pueblos que viven adentro del territorio sirio, de los kurdos, de los árabes, de los turcomanos, de los armenios, porque básicamente este sistema capitalista y su versión neoconservadora o más conservadora que la representa Donald Trump no les importa, y es más, para ellos destruir una cultura milenaria es un objetivo a cumplir, porque es incómodo para ellos, es molesto, y de esa cultura milenaria muchas veces se construye una resistencia muy grande, sobre todo en los pueblos de Medio Oriente. Exactamente. Leandro, gracias por la comunicación. Es muy importante todo lo que estamos planteando, más en estos momentos, con todo lo que pasó estos días. Así que tenerte acá en el programa realmente es muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Quedo a disposición y les mando un abrazo grande. Un abrazo, Leandro, y gracias por estar siempre cuando te llamamos. Estábamos en comunicación telefónica con Leandro Albani, periodista de Resumen de Latinoamérica, en donde hablamos sobre la situación en Oriente Medio, por supuesto, la agresión imperialista de Estados Unidos y sus aliados a Siria. Seguimos enredando las mañanas para todo el país por la Red Nacional de Medios Alternativos y de hoy desde Rosario por Radio Popular Che Guevara. Monólogo número 2000.